FM Río 94.3. Sí, qué lindo que es esto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana fresca? Semana de diciembre. Hoy es 11 de diciembre. Hace calor, ¿qué querés que te diga? No sabes dónde meterte. Yo no sé si es el paso de los años o la que la temperatura aumenta. No, aumenta la temperatura porque para nosotros los años no pasan. Samir está siempre igual. Desde que arrancamos en la radio hace como más de 3 años ya acá, 2018, Samir está igual. Es una postal. Una cosa de locos. ¿No lo conocen a Samir? Yo voy a publicar una foto en las redes nuestras, mías, del señor Samir Badurna. No me van a dejar de seguir, quédese tranquilo. Che, temperaturas altísimas, hay peligros anunciados de... ¿Viste cuando empiezan estas temperaturas altas y no bajan, y no bajan, y no bajan? Las perspectivas son cada vez peores. Entonces hay riesgo, mucho riesgo, hay que cuidarse, hay que hidratarse por sobre todas las cosas. Hidratarse, tomar agua. Y hidratarse es agua. O sea, no es otra cosa. Sí, che, pero tomo mate. No, agua, agua. Hay que tomar agua. Eso me lo recalca mi hija, mi nutricionista de cabecera, que es la Meche. Agua, agua, agua. No hay otra. Tomen mate, pero tomen agua. Tomen otra cosa, pero tomen agua. Lo que hidrata es el agua. Así que no se olviden. No se expongan tanto al sol, hay horarios. Bueno, esta cosa que, ¿sabés qué? La hemos escuchado un millón de veces. Yo mismo, por ahí, uno no se da cuenta y se expone sin querer o queriendo al sol y hace mal. Con el correr del tiempo hace mal. Pero bueno, hay que cuidarse del sol porque las temperaturas son muy altas. El calentamiento global hace que la Tierra no se enfríe, entonces la Tierra sigue caliente. Por eso por ahí uno no se explica por qué la noche no es fresca, por qué pasa el tiempo y viste y no afloja, y vos salís y el pavimento está caliente a la noche. Bueno. Evidentemente la Tierra se ha calentado a niveles insospechados y cosas que no conocimos, pero que estamos conociendo. Entonces, los aires acondicionados para beneficio de la EPE, porque la EPE factura, ¿viste? Vos prendés el aire y la EPE se relame. Van a llegar facturas que ni te digo, pero bueno, por ahí no nos queda otra opción más que... Transpirar, porque aparte uno no duerme, no descansa cuando hace calor, ¿viste? Y no tenés para dormir. Yo sé que hay un montón de gente que no tiene aire y sé que hay un montón de gente que no llega y que no lo prende porque no tiene plata para pagar la luz y es complicado, pero hay un montón de gente que sí. Entonces, bueno, en la decisión de prender o no prenderlo al aire, y si podés prenderlo, te da el cuero para ponerlo y disfrutalo, ¿qué vas a hacer? Es así, sacarás plata de otro lado. Y si no tenés, bueno, qué sé yo, abrí la ventana, esperá que corra un poco de aire. Los tiempos cambiaron. Antes uno podía dormir un poco más sin usar este tipo de artefactos. Pero tampoco lo sabía. A medida que vamos, uno no puede renegar del avance de la tecnología. Si la tenés disponible, ¿viste? ¿Cómo vas a poner un pedazo de queso en una fiambrera en el patio si tenés la heladera? Es una pelotudez total, ¿no? Entonces, antes se ponían los fiambres y la carne en una fiambrera abajo en el... Pero nada, por favor. En fin. Hace calor, hay que pasar este verano, hay que aguantársela el calor con saco, decía mi tío. Y nada, ahí estamos. Señor Samir Badur, arranquémosle. Once de la mañana de este domingo 11 de diciembre. Vos sabés que al momento de por ahí de que te llegan las fechas, uno recuerda cosas. Las fechas son significativas, hay fechas significativas para la gran mayoría, hay fechas que son significativas para uno, para una familia, Creo que la Argentina tiene muchas fechas significatorias, pero sin lugar a dudas, la generación a la que pertenezco, la franja etaria en la que viví, vivo, recuerda sin lugar a dudas esta fecha y la asocia con esto. Dale. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Te digo que es inevitable para mí que se me ponga la piel de ave, que por ahí hasta se me nuble la vista cuando lo escucho a Raúl Alfonsín decir estas cosas. Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, hace 39 años, y la Argentina recuperaba la democracia para nunca más dejarla. Desde aquel momento hasta acá, la democracia regresó a la Argentina. La fecha que impuso el líder radical contra el deseo de los militares, el discurso que dio en el Congreso, plagado, realmente lleno de frases célebres, de conceptos que esperanzados escuchamos, que teníamos la ilusión, los que teníamos, y la gran mayoría que tiene la ilusión de tener un mejor país, ese país que hace 39 años vislumbrábamos de la mano de gente como Alfonsín, ese Cadillac que se ha autoblindado, descapotable, que de repente recorrió las calles de Buenos Aires con él arriba, recorriendo, saludando. Él dijo que estaba muy emocionado porque los políticos no somos de piedra, y era muy optimista, pero la situación me demostró que era muy difícil, contó Alfonsín aquella vez. Pero no fue por un momento en especial, fue, dijo Alfonsín, fue la asunción toda, desde el principio hasta el final. Primero el juramento ante la Asamblea del Congreso. Dice Ricardo Alfonsín: recuerdo mucho también el paseo por la Avenida de Mayo. Impresionante ver las caras de los que se agolpaban en la calle, pero sin duda lo más maravilloso fue el acto del cabildo, porque en verdad había mucha gente. Había mucha gente ahí, había mucha gente acá, esperando que esto sucediera. Muchos compatriotas perdieron la vida para recuperar la democracia. Democracia a la que un grupo de vándalos intentó cortar. De todas maneras, ¿no? Tanto los guerrilleros que empezaron esto, los que hoy están en el gobierno, los montoneros que empezaron el despelote allá en los años 70 y pico, que hoy están en el gobierno todavía, no todos, pero algunos, los que quedaron vivos. El gobierno militar que tuvo que tomar las redes porque el peronismo se le fue de las manos, porque fue el mismo peronismo el que indujo a la creación de montoneros y después no los pudo dominar, terminando pidiéndole a las Fuerzas Armadas que tomen esto, sin saber cómo se iba a desmadrar, pero tampoco podían seguir como venían. Entonces aparece esta solución para ellos, que fue el golpe de Estado, que terminó con la democracia, pero en verdad lo que hizo fue sacarle al peronismo esta cuestión del poder, de esto que mismo que habían creado los movimientos guerrilleros insurgentes, a los que Perón echó de la plaza hace un montón de años, los creó y los echó porque se insurgieron, porque no le eran fieles. Entonces viene el proceso, y el proceso hizo desastres y mató gente. Pero también los guerrilleros mataron muchísima gente en este país, y pusieron bombas, y mataron inocentes, y secuestraron. Y encima después, cuando entró este gobierno, los premiaron, les pagaron un montonazo de plata, hicieron un montón de cosas. Independientemente de todo esto, pensar en la figura de Alfonsín es pensar en la democracia que hoy tenemos y que tan poco se valora. Alfonsín es sinónimo de democracia en toda su palabra. Alfonsín es sinónimo de democracia cuando uno lo piensa. Uno recuerda ese discurso encendido de Raúl Alfonsín defendiendo sus principios y sus valores. Entonces, ¿cómo no recordarlo a Alfonsín un 10 de diciembre? No estamos en el país que Alfonsín quiso. La vida después del 83 derivó en otras cosas. A Alfonsín le hicieron un golpe de Estado institucional y lo rajaron. El menemismo lo rajó del poder 6 meses antes, porque se adelantaron las elecciones. Entonces era imposible que Alfonsín siguiera gobernando con Menem electo. Y se tuvo que ir porque le cerraron todos los grifos y todas las canillas de plata. Se fue Cavallo, que fue a Estados Unidos, hizo una operación, entre otros, para que Alfonsín entregara el poder de manera adelantada. Obviamente fue el peronismo de este país el que empezó a hacer estrago allá. Y después ni hablar, ¿no? Cuando aparecieron estos que están ahora, que pareciera que la democracia empezó con ellos, porque se adueñaron de este relato en donde la democracia arrancó con Néstor. Contame qué arrancó con Néstor. ¿Qué arrancó con Néstor? Te puedo decir que arrancó con Néstor. Arrancaron otro montón de cosas. Pero la esencia del recuerdo de hoy es esta posibilidad que aún tenemos y que siempre decimos hay que cuidar. Porque hace 39 años que volvió la democracia en este país. Quiere decir que una persona de 39 años recién nacía. Entonces no vivió un montón de cosas. Una persona que tiene 49 años tenía 10. Pensemos por ese lado, que hay un montón de gente que no vivió y a la que le contaron o que se enteró. Y conforme lo que le contaron, lo que se enteró, es el concepto que tiene hoy por hoy. Y hay un montón de gente que a esto le chupa un huevo, porque en verdad es así, porque en verdad no le interesa. Porque de 39 años para acá, montonazo de cosas. Entonces, recordarlo a Alfonsín es recordar la recuperación de la democracia, sí, es el padre de la democracia, sí. Alfonsín es eso. Alfonsín y la gente que llegó con él al poder. Después este país se desmadró y estamos como estamos. Desastre. Pero ¿cómo no recordarlo? Es decir, el origen, ¿no? El patriarca. Esa palabra llena de conceptos. Esa catarata de cosas que te ponía la piel de ave cuando veníamos de la tortura, de la noche negra, de todo lo demás que pasó este país en el proceso. Me parece importante que un día como el de ayer recordemos la figura de esta persona que ganó ni más ni menos que con el 51.75% de los votos. A un candidato justicialista que fue Italo Luder, ¿no? Como para hacer un poco de historia, que sacó el 40.16%. En definitiva, recordarlo a Alfonsín es entender que aunque parezca mentira decir esto a 39 años, porque son muchos, ya tendríamos que haber aprendido, que la democracia llegó para quedarse. La democracia. y no las autocracias, que es lo que nos pretenden vender en este momento. Una autocracia es una deformación de la democracia donde gobierna uno solo, donde llegan democráticamente pero se constituyen en dictadores democráticos. Ejemplo, Maduro, como para que te des una idea. Hay gente en este país que está pensando muy seriamente, bueno, no sé después de esto que pasó esta semana, pero capaz que a lo mejor más aún después de lo que pasó esta semana. Raúl Alfonsín, un líder, realmente un líder, y una fecha como esta, en donde a mí particularmente me genera muchas cosas y seguramente a muchos de ustedes también. Once y trece de la mañana de este domingo 11. Bien, esta semana hubo una reunión del Mercosur en Uruguay, donde el presidente Fernández asumió como presidente pro tempore, o sea, pro tempore, por un tiempo, del Mercosur, y para variar, que pudo haber pasado en la reunión del Mercosur, se peleó con el presidente de Uruguay. Me parece que no lo pueden ver al presidente de Uruguay. O sea, a mí Lacalle Pou me queda de bien. Es un tipo, qué sé yo, se me hace un buen tipo. La forma, la manera, qué sé yo, me cae bien. Capaz que se ha peleado por esta cosa que tienen los Kirchner con el Uruguay. ¿Te acordás del tema de las pasteras? Casi empezamos a los tiros, con el puente cortado durante un montón de tiempo. Hay una especie de bronca eterna con los uruguayos que tienen los Kirchner, y ahora, por añadidura, este sabandija, viste, hace lo mismo. Hay un tema que tiene Uruguay, que lo hablamos acá, no sé, hace más o menos un mes, un mes y medio, que Uruguay quiere comercializar sus productos con otros países por fuera del Mercosur. Y el presidente Fernández acusó al presidente Lacalle Pou de querer romper el Mercosur porque busca hacer acuerdos por afuera. Porque en verdad el Mercosur no funciona. Y Argentina, en este sentido, es totalmente opuesta a cualquier innovación, no importa lo que sea. Lo que sea es no. Argentina se ha opuesto en estas gestiones a todo lo que sea la posibilidad de modificar el Mercosur de alguna. Es una cosa estática, que está, ¿viste? Está. Está para que cobren algunos, ¿no? No jodamos. Es como el famoso Parlasur, que no sé para qué carajo hizo, no se hicieron nunca nada, pero cobran unos sueldazos. Es más, como Macri los cortó, cuando entraron estos de nuevo, lo volvieron a poner y le pagaron los sueldos de ahora más todos los de atrás que no le había pagado Macri. Era una guasada de plata. Realmente. El presidente Fernández anunció la posibilidad de crear junto con Brasil un banco central común. ¿Entendés? ¿Se puede ser tan imbécil? ¿Se puede ser? A ver, ¿podrán creer que somos tan boludos todos los argentinos? Nos dicen cualquier cosa, cualquier moco nos comemos, ¿entendés? Yo ya creo que no hay gente, tanta gente que se coma las payasadas que dicen, pero crear un banco central común, un país, un banco central con otro. No hay en el mundo dos países que tengan un banco central. Pero bueno, Fernández dijo que está pensando con Brasil la posibilidad de tener un banco central común en un país donde que tiene un banco central y que funciona y tiene reservas, que es Brasil, tiene moneda, las autoridades del banco central no se modifican por más que pasen los gobiernos, lo mismo hace Perú, por eso tiene una moneda estable, Uruguay también tiene una moneda estable, por eso la inflación que tienen es negativa prácticamente, o de un dígito, cuanto más. Y este tipo pretende que se asocien con nosotros, que nosotros no tenemos moneda, tenemos inflación, no tenemos banco central. Es decir, banco central es un edificio que tiene un cartel que dice banco central. Por lo demás no cumple ningún tipo de funciones. Ahora, para la payasada de hablar con esa cara seria que tiene Alberto Fernández, que te dice las cosas totalmente convencido, bueno, terrible. Otro delirio de Fernández, el Banco Central compartido con Brasil. Delirante, realmente delirante. Bien, el martes 6 de diciembre era la fecha esperada para muchos, por lo bueno, por lo malo. El martes 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal número 2 condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado. El Tribunal Oral Federal 2 le sacó a Cristina, eliminó la sentencia de la sentencia, el pedido de la Fiscalía de también sancionarla por asociación ilícita. Obviamente que tengo la grabación cuando dice condenar a Cristina Kirchner a la pena de, qué sé yo, bueno, pues ya está. Si la hubiesen condenado por asociación ilícita también, esto se hubiese duplicado la pena. O sea, le pusieron 6 años, el fiscal pidió 12 y le pusieron 6 y le sacaron la asociación ilícita. Un fallo salomónico, según la gran mayoría de la gente, que deja a todos ahí un poco más o menos contentos o no. Sí, de mucha gente que está caliente porque le dieron 6 años y no le dieron la asociación ilícita. Hay mucha gente que está caliente porque la condenaron. Creo que la gran mayoría del país esperaba fehacientemente que esto saliera como salió y que fuera condenada. Esta denuncia por la cual Cristina Kirchner, la persona política de mayor envergadura, de mayor poder en la Argentina hoy por hoy, en funciones, la denuncia se origina allá por el 2008. ¡2008! ¿Está? De mano de la diputada Elisa Carrió, estamos hablando de hace 14 años, 14 años. Cuando el kirchnerismo estaba en su apogeo. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque había que tener huevo, ovario, o lo que sea, valentía, para salir a denunciarlo el kirchnerismo en el poder. Hace 14 años hacían lo que querían. Bueno, hicieron siempre lo que quisieron, ¿no? Pero estaban en el poder. Y si tenés un poco de memoria, vas a recordar la cantidad de barbaridades que dijeron de Lilita Carrió. Y las cosas que se tuvo que comer Lilita Carrió. Por favor. Pero bueno, a 14 años y un poquito más se llega a esta primer condena, que ha considerado no solo el otorgamiento de la obra pública a una empresa determinada, sino que también entre esa empresa determinada y la familia Kirchner había vínculos que iban más allá de una mera relación entre una empresa XX, una empresa cualquiera, y un gobierno de turno. No era una adjudicación de una empresa cualquiera que opera en el mercado y gana una licitación, que sería algo totalmente común. Se abre una licitación, se presentan determinadas cantidades de empresas, una la gana y se lleva la licitación y realiza la obra. Era la empresa de Lázaro Báez la que se presentaba, o hasta llegó a tener 4 o 5 empresas que se presentaban, las 4 o 5 empresas, y ganaban, todas eran de Lázaro Báez. O sea, las licitaciones iban todas para Lázaro Báez, sí o sí, que también fue condenado en esta. Y no existía al momento empresa, a ver, para que nos quede claro, porque por ahí hemos escuchado tantas veces esta historia, que por ahí hay pedazos que no se unen, porque la memoria nuestra ya no soporta más tanta guasada. Y sabés lo que es peor aún, que hemos naturalizado esta cuestión, que Cristina se robó todo junto con Lázaro Báez. Estamos hablando de mucha, pero mucha, mucha plata. Y lo naturalizamos. No atacamos esto. No nos damos cuenta de la guasada que significa esto. De la hijaputez que significa afanarse la cantidad de plata que se afanaron. Y no empecemos a medir, serían tantos hospitales, tantas escuelas. ¿Y por qué no? Si son los hospitales, las escuelas, la salud, la educación, el bienestar de los argentinos los que se chorearon estos hijos de puta. ¿O me vas a decir que no? ¿Cómo mensurás a través del tiempo, en estos 14 años, 18, 20 años que llevan estando en el poder, las cosas que se hubieran podido hacer en el momento que ellos se robaban esa plata? Si esa plata se hubiese destinado a hacer las cosas que estaban destinadas a hacer. Simplemente para la gente de Santa Cruz, por ejemplo, sus rutas. Sus rutas. Una ruta. Rutas que a su vez cuando se licitaban estaban sobrevaluadas. Algo que valía, que se podía hacer con 20 pesos, lo licitaban por 100 pesos y encima lo ganaban. Y encima no lo hacían. Entonces se quedaban con toda la plata entera, cash, efectivo, porque les pagaban en efectivo. En el momento de la asunción de Néstor Kirchner, Lázaro Báez no tenía nada, no tenía una empresa hecha. La genera, la crea Austral Construcciones cuando asume Néstor. Y asume Néstor y la empresa constructora de Lázaro Báez empieza a recibir enormes cantidades de contratos de obra pública. El propio Néstor Kirchner comentaba en privado, en aquella época, le comentaba a gobernadores, así en esas reuniones que tienen, decía, che, ¿vos no tenés tu compañía constructora propia? ¿Cómo que no tenés? Aparentemente todas las provincias lo tienen. La empresa de Lázaro Báez recibió para la provincia de Santa Cruz un total de 51 contratos por un total de obras de pavimentación, de las cuales la mayoría no está terminada o no se hizo o sobrefacturó. Y lo hemos visto, o sea, no es que esto es un chamullo. A lo largo de estos años hemos visto esas rutas que estaban licitadas, pagadas y que no están hechas. Y es tanto que lo naturalizamos. No nos sorprende, hemos perdido la capacidad de asombro de ver este tipo de cuestiones en nuestro país de la mano de estos atorrantes. Hay que mirar un poco más allá, porque aparte de la adjudicación de la obra Lázaro Báez, las relaciones previas y posteriores que existieron entre los Báez y los Kirchner, porque había un montón de otro tipo de contratos comerciales, ocupación de hoteles, firmas cruzadas, garantías, en la que también entraron los hijos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, que también forman parte de este embrollo, sin lugar a dudas. Y fíjate, pensándolo un poco, que todo esto que se condenó el 6, el martes, nosotros lo sabíamos, no nosotros, yo, Bermud, la radio, Samir, todo el mundo sabía. O me vas a decir que en estos 14 años no escuchaste. No escuchaste a Lilita y explicar, no escuchaste el programa de La Nata mostrándonos la foto, el video. Sí, ¿no escuchaste todo el periodismo que fue de investigación que fue y hubo, los Wiñaski y toda esta gente? ¿O no escuchaste a toda la gente de C5N defender la diosa de la emperatriz arquitecta egipcia de Cristina? Como que era una santa, que todo lo demás éramos todos terroríficos, diabólicos personajes del infierno que queríamos atacar la construcción de esta democracia eterna. De un lado o del otro vinimos escuchando a lo largo de todo este tiempo un montón de cosas, con lo que no podemos decir que no sabemos. Ahora, lo que tampoco podemos es naturalizarlo, ¿no? Sabemos todo esto, y no es una trama sofisticada de lavado de dinero con bancos, qué sé yo, en Luxemburgo, o una ingeniería económica de esas que vemos en las películas de Netflix, viste, que la plata desaparece de buena primera, de banco en banco, pasan de Europa a Centroamérica y después se diluye. Algo muy obvio y tan básico y tan poco sofisticado que en verdad No se puede no condenar. No pueden los fiscales no condenar. Más encima con toda la investigación que se mandaron, ¿no? Queda claro a todo el mundo. No se puede no condenar esta maniobra. Podemos discutir si es poco o es mucha, pero la relación entre los hechos, la relación hecho-fallo, independientemente de las connotaciones políticas que esto tiene, hay una relación entre el hecho en sí y el fallo en sí. Bueno, esta relación entre hecho y el fallo es directa. Hicieron esto y los condenaron por esto. No los condenaron por un montón de otras cosas que tendrían que haberlos condenado, pero lo que condenaron, lo condenaron bien condenado, a mi entender. Y esta historia para nada termina esta semana. Creo que es al revés. Empezó esta semana. En todo caso, si querés una fecha de comienzo, empezó hace 14 años cuando Lilita hace la denuncia. Y ahora continúa, porque a partir de ahora, el fiscal, de hecho ya el fiscal Luciani, apeló la sentencia solicitando se considere la incorporación del delito, no la incorporación, la condena, la incorporación a la condena, digamos, solicita se incorpora a la condena el delito de asociación ilícita. Y los abogados de todas las partes también hicieron lo mismo, es decir, todos apelaron. Y se va a apelar hasta que ¿qué? Hasta que llegue la corte, como siempre. Y le darán bola a lo que dice la corte, qué sé yo, veremos. Y aquí da para ver lo que Cristina dijo en su propio fallo. Vos dirás, ¿cuál fue el fallo de Cristina? Terminado el fallo oficial que se leyó el martes, Cristina tenía todo armado para hacer una transmisión en vivo en su canal de YouTube, o no sé de quién es el canal. Ese mundo la estaba esperando porque todo el mundo, todos los canales, ya va a hablar Cristina, habla Cristina después del fallo, porque no la dejaron hablar. Mentira, habló todo lo que quiso. Pero bueno, ella quería hablar, ella quería decir, ella quería tener la última palabra. Y bueno, en el Senado, en su despacho, porque te aclaro, para que no te olvides, que es una vicepresidenta en ejercicio del poder. Nadie la rajó de ningún lado. Está ahí. Desde su sitial, ella hizo un largo discurso donde dijo lo que ella pensaba de todo esto. Es decir, leyó su propio fallo. Dijo lo que ella hubiese hecho en el caso de que le hubiese tocado ser juez. O mejor dicho, ella misma se juzgó a ella misma y lo dijo. La sentencia, su propia sentencia, la dijo en esas palabras, esa hora larga que habló después del fallo. Ella habló de la justicia, acerca de que no cree en la justicia como un órgano independiente de la República. Esto también lo venimos hablando desde acá y ahí se ata con el concepto autocrático de pretender quedarse con el poder por dentro de la democracia. Y de todos los otros zánganos que a costilla de ella quieren abrocharse también en el poder para toda la vida. Pero el hecho en sí mismo, más allá de la concepción que tenga Cristina Kirchner de la justicia, Cristina Kirchner no cree en la división de poderes, lo ha dicho públicamente que la Corte Suprema de Justicia es un brazo de la dictadura militar, es la continuidad de la dictadura militar. Mirá la locura, ¿no? Hablábamos recién a 39 años de la asunción de la democracia. El hecho es que, en definitiva, ella tiene otras causas pendientes que son tanto o más importantes que esta. Por ejemplo, la causa de los cuadernos. ¿Recordás la causa de los cuadernos? Había una vez un chofer de apellido Centeno que era chofer de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que iba tomando nota en un cuaderno. El tipo este se tomó el trabajo, o sea, se ve que el tipo le contrarrevolvió las tripas lo que veía y dijo, bueno, al menos voy a anotar para que alguna vez alguien pueda hacer algo, el recorrido de todos estos dementes, ladrones, atorrantes, y fue anotando en un cuaderno, tal día, tal hora, en tal lugar, recibimos tantos bolsos que llevamos a tal otro lugar, y así fue anotando todo. De la causa de los cuadernos, eso es el relato que hace el chofer Centeno del movimiento de plata de los bolsos con dinero que iban a buscar a determinados lugares y llevaban bolsos con efectivo, que eran repartidos en diferentes lugares. Entre ellos, según el relato de Centeno, lo llevaban a la casa de Juncal y Uruguay, y la casa, la famosa casa de Cristina, ahí llevaban bolsos, entre otras casas. Esto puede explicar, entre otras cosas, el hecho de que el fallecido Daniel Muñoz, que era secretario privado de Néstor Kirchner, tenía propiedades por 70 millones de dólares en Estados Unidos. Y esta persona ni siquiera era cajero de banco, como era Lázaro Báez. Lázaro Báez era un cajero de banco que cuando asume Néstor se lo lleva de testaferro. Y dice, bueno, mira, vamos a poner todo esto, qué sé yo, también otro torrante. Le tiran una cantidad millonaria de plata de licitaciones que la empresa que fundó nunca hizo, o hizo a medias, y sale para adelante, ¿no? Y Daniel Muñoz fue eso, era el secretario privado de Néstor Kirchner, que murió, obviamente, con propiedades en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Y acá también perdemos la naturalidad de la cosa. Porque naturalizamos los millones de dólares como si nosotros tuviéramos posibilidades de mensurar lo que significa un millón de dólares. Hablamos de la ruta del dinero acá, hablamos de la corrupción acá, hablamos de Lázaro Báez, hablamos de Daniel Muñoz, hablamos de los bolsos de López, hablamos de Cristina Kirchner, hablamos de Néstor y todo lo demás, y todos son 9 millones, 10 millones, 15 millones, 1000 millones. Y hablamos con una naturalidad como si lo manejáramos todos los días. Yo no tengo la más pálida idea de lo que es un millón de dólares, ni me lo imagino. Hemos naturalizado de tal forma, a partir de la corrupción de estos atorrantes, porque encima de toda la plata que se habla, y todos estos millones de los millones de los millones, es plata nuestra, que ellos se robaron. A ver si nos queda claro. Todos los millones que están en danza, lo de los bolsos de López, estos bolsos que veía Centeno cómo pasaban de mano en mano, es plata de la corrupción, es plata de los argentinos que se robaron los Kirchner. Se lo robó Cristina, se lo robó Lázaro, se lo robó Máximo, se lo robó Florencia. Se lo robaron. Entonces, por ahí que no se nos vaya el eje de esta cuestión. Hay una combinación de causas que son muy importantes. La primera, que ya conocimos, que es la sentencia llamada de la ruta del dinero K, que es lo que hacía Báez con la plata que obtenía de los contratos, estos que estábamos hablando recién, que la lavaban a través de una financiera que se llamaba La Rosadita. ¿Te acordás de La Rosadita? Es una de las imágenes inolvidables que nos mostró el equipo de Jorge Lanata en Periodismo para Todos. De esa imagen de la cámara interna dentro de la Rosadita, que era la financiera, arriba de una mesa tapada de dólares, contando dólares y embolsando dólares, de plata nuestra, ¿no? Obviamente, entre ellos los hijos de Lázaro Báez. Esa era la financiera donde Báez lavaba plata de Néstor. ¿Sá? Si esto se explica lo que hacía Lázaro Báez con la plata. Con la plata de la causa hoteles, los hoteles del sur, se explica lo que hacía Kirchner con la plata. Él lavaba la plata en hoteles que no tenían pasajeros. Pero los registros figuraban siempre llenos los hoteles. ¿Sabe quiénes eran la gente que se hospedaba en los hoteles de Néstor y Cristina? Los empleados de Báez, en su gran mayoría. La causa de Sur y la causa de los sauces, que ya se cerró porque lograron que se cerrara, se está discutiendo muy fuerte para reabrirla, más ahora a partir de esta condena. Y es tanto lo que hay en estas causas conexas que seguramente se van a tener que abrir. Entonces, hasta acá lo que tenemos es un fallo, digamos, algo así como inevitable, un fallo medio obvio, que todos preveíamos, de un asunto que está muy lejos de terminarse y que se conecta con otras causas, tanto o más complejas que esta. La causa de los hoteles, de Otesur y los sauces, y la causa de los cuadernos. Yo te digo, a ver, me parece para mí adentro que no hay nada que festejar. No hay nada para festejar en estas cuestiones, en este tema. Es realmente una tragedia. Es una tragedia más de esta Argentina, que ha tenido un presidente condenado, un vicepresidente condenado como Vudú, un presidente condenado como Menem, y ahora una vicepresidente en ejercicio condenada. Y lamentablemente, y no podemos dejar de lado, ¿en qué contexto país pasa esto? En el país que estamos viviendo, económicamente hecho pedazos, con niveles de inflación altísimos, de pobreza fuera de órbita, 100% de inflación, 50% de pobreza. Y un presidente, Fernández, que sale a bancarla a Cristina, a respaldar a Cristina diciendo que se acababa de condenar a un inocente. Y lo propio hizo el ministro de Economía, que también salió a respaldar a la señora Kirchner. Dijo que el fallo era insostenible porque busca un impacto político. No, Massa, no busca un impacto político. El fallo tiene impacto político. Todas las cosas en este nivel tienen impacto político. ¿O este señor Massa pretende que una condena a una vicepresidenta de un país en ejercicio de su mandato no tenga impacto político? En el mundo pasa esto. Por eso dio la vuelta al mundo la noticia. Porque no se ven todos los días vicepresidentes o presidentes condenados. Los tenemos nosotros acá, y gran mayoría. Tanto el presidente como el ministro están por demás de equivocados. Cuando tenés 50% de inflación y la inexistencia de un presidente que levita realmente, ¿no? Un tipo que anda volando por la superficie, que no hace un carajo, ¿no? Y esa sensación del país que es el desánimo. El factor común de este país hoy es desánimo. Lo muestran las encuestas. Todas dan niveles de desánimo nunca vistos. Desánimo, abulia, desinterés. Mirá, salió una encuesta que publica Infobae esta semana que dice que los diferenciales de los principales líderes del país, los diferenciales son la diferencia entre la imagen negativa y positiva. Eso te da un diferencial. ¿Está? Los diferenciales es la diferencia entre la imagen negativa y positiva. Ese es el número. Salió una encuesta que habla de los diferenciales de los principales líderes políticos del país. En todos los casos es entre negativa y muy negativa. No hay ningún líder político de ningún partido que tenga imagen positiva o por lo menos más positiva que negativa. Todos tienen imagen negativa, lo que es un reflejo de esto que te estoy hablando. Mirá, Javier Milei es el mejor posicionado, con menos 8. La relación entre la imagen positiva y negativa da menos 8. Sergio Massa, menos 37. Axel Kicillof, mejor que Massa, menos 36. Mauricio Macri, menos 37. Cristina Kirchner, menos 46. Y el presidente Alberto Fernández, menos 60. Y a esto le sumamos que han aparecido en este país operaciones ilegales, sucias, inaceptables, como en otras épocas, ¿no? De esas que hacen inteligencia, que tanto el presidente Fernández como la señora de Kirchner han tomado como válidas, porque seguramente la deben haber encargado. Y el presidente, en su cuanto menos cadena nacional, porque con esto del Mundial parece que nos estamos olvidando, que el presidente Fernández, que no hizo una cadena nacional jamás prácticamente, hizo una cadena nacional antes que se leyera la condena a Cristina, citando datos de operaciones de inteligencia truchas, ¿sí? Operaciones de inteligencia nefastas, ilegales. No sé qué sentido tenía, pero se le dio tan poca bola, por suerte, de cosas que no pueden existir. O sea, un presidente de la nación avalando operaciones ilegales. Y la vicepresidenta, después de su fallo, obviamente, en sus declaraciones, también las toma. Obviamente, estas operaciones revelan comportamientos que son inaceptables. Porque acá se han hecho operaciones ilegales para beneficiar a Cristina en esta instancia. Porque ella, cuando hace su descargo, utiliza el contenido de esos chat robados, que fueron sacados de manera ilegal de teléfonos celulares de jueces, ¿sí? Se han obtenido pinchando teléfonos. Y ella los utiliza para defenderse y emitir su fallo contra la justicia. Y lamentablemente las cosas que tenemos en este país, el comportamiento de algunos jueces que juzgan casos tan relevantes como en este caso de corrupción masivo, tienen que tener un comportamiento absolutamente inobjetable. Si no, estas cosas terminan como en Brasil con Lula, libre, no por su libertad merecida, sino por errores del juez que lo juzga. Porque parece tonto esto, pero es así. Una causa se cae porque el juez tiene algún tipo o ha tenido algún tipo de problema, no porque el acusado es inocente y no se le pueda probar su culpabilidad, sino porque el juez se mandó un moco, el acusado quedó libre. No porque sea inocente y no haya cometido las cosas que cometió. ¿Se entiende? En este país, cargado por la corrupción, la desocupación, la inflación, y que tiene jueces, algunos inobjetables, hay otros que no, y se terminan beneficiando a las personas que ellos mismos juzgan. Entonces, un juez que entiende en una causa como esta, no puede pasar un semáforo en rojo, no puede no pagar los impuestos, no puede tirar basura en la vía pública, y mucho menos subirse a un avión de una empresa de medios, y mucho menos chatear boludeces en un chat cualquiera entre jueces, fiscales y empresarios, porque ¿sabes qué? Se terminan cayendo las causas que ellos juzgan, porque los acusados se agarran del comportamiento de los jueces para derribar las causas. Entonces podemos argumentar el lawfare, el partido judicial, la continuidad del golpe militar, el nuevo ingrediente incorporado al relato, que es el Estado paralelo. Dijo Cristina que en este país hay un Estado paralelo. He sido juzgada por la mafia, dijo, exhibiendo como mafia los chats obtenidos ilegalmente. Obvio que en la justicia esto no prospera, ¿no? La justicia no prospera porque es una prueba obtenida ilegalmente. Pero puede ocurrir que un juez que juzga a una persona como Cristina Kirchner por delitos gravísimos contra la República se termine cayendo por una pelotudez de esta. Nadie toma como cierta esta reacción antielectoral de ella propia, cuando dijo que no va a ser candidata. Tiene una de las personas que más le gusta que le escribe en Página 12, se llama Luis Brutschein. Esta semana escribe Brutschein en Página 12 que la próxima elección en la Argentina es ilegítima. ¡Escuchá! Este tipo que escribe lo que escribe, porque alguno le dice en la oreja, o en definitiva él lo piensa, porque a lo mejor hay mucha gente que piensa. No concordamos con lo que piensa, pero piensa y lo escribe y lo dice y forma opinión, entre otras cosas, de alguna gente. Que ya estamos planteando que en la Argentina la próxima elección es ilegítima, tomando esto como que Cristina, a partir del martes 6 de diciembre, está proscripta. Y esto marca pautas. Cristina se siente proscripta, perseguida por la mafia de un país que va a una elección que va a ser ilegítima, como lo dijo Bolsonaro, como lo dijo Trump. Cristina, y uno no puede imaginarse que esto se lleve a un nivel de radicalización mayor cuando este relato cunda, porque faltan muchos meses todavía, no te olvides, y acá pueden pasar muchas cosas. Arrancamos no entregando el bastón de mando, ¿te acordás? Y ahora ya estamos hablando de la ilegitimidad legal de las elecciones. Para ponernos de acuerdo no, pero siempre en tu compañía, como dice el negro Finochetti. Esto es Bermud y acá estamos. Bermud. La necesaria pausa de todos los domingos.